señor Fernando Ríos Martínez con el tema Derechos Humanos y Movimientos Sociales. Buenas tardes. Pues me tocó presentar la realidad de los derechos humanos, contrario a lo que nos presentaron hace un ratito la Comisión Estatal. Cierto que tenemos estos derechos, pero también cierto que hay una serie de conflictos en todo el país, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita salían unas imágenes muy bonitas ahí del pueblo yaqui y atraviesa unos problemas muy grandes por un acueducto que quieren prácticamente quitarles la mitad del agua y llevarla a Hermosillo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Industrias automotrices y cerveceras, ¿no? Y esto pues ha sido un gran problema para el pueblo yaqui, que además tiene esta concesión desde los años 40 con Lázaro Cárdenas. Entonces, pues esto es lo que vemos como la práctica del despojo, ¿no? Y esto pues lo hemos ido conociendo a raíz también de lo que ha pasado con los pueblos wixárikas. Ahí no solamente están intentando, bueno, de hecho, a pesar de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, están sacando el agua, ¿no? Y no solamente se han conformado con eso, sino que metieron a dos de sus líderes, a dos de sus voceros, en la cárcel, a Fernando Jiménez y Mario Luna, ¿no? Fernando Jiménez afortunadamente salió hace unos días. Entonces, esto es lo que encontramos como movimiento social, ¿no? Ahora el pueblo yaqui pues se ha convertido también en sujeto de su propia liberación y en sujeto también de su propia lucha. Hicieron una caravana que en realidad fue de multa.